una historia de Amé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 11. La piñoneada. El piñón siempre fue asunto de coltro, por eso nos llevábamos de lo más lindo. Año tras año íbamos al mismo lugar. Cerca nuestro armaban su ramada los huayquifiles para el lado de abajo y los ñancucheo para el lado de arriba. Unos y otros eran tantos, de hijos nomás pasaban bien largo la docena los dos, y yo siempre tan sola. Juntaba el piñón y de lejos sentía el trajinar de mis vecinos. ¿Cómo les rendía? Seguro que mamá no tuvo en cuenta la piñoneada cuando se le dio por no tener más coltros. La abuela María ya no se ocupaba de estos trabajos. Tenía fuerza, pero por más machi que fuera, las coyunturas se le habían puesto duras y la agilidad ya no le rendía tanto. Lo que nunca le mermaban era la sonrisa y el pensamiento. Antes de salir, me llevó a nuestro pino. Este pino es nuestra ruca. Aquí nos seguiremos encontrando cuando mis huesos ya no anden por encima de la tierra. Y seguir siendo nuestra voz cuando necesitemos hablarnos. Este pino, Aimé, es nuestro lugar. Yo la escuchaba muda. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando hablaba así la abuela? La gente de la tierra cuida el pehuem, el pino de Genechen. Cuando comas un piñón es porque él te invita, sea la primer cabeza, verde y dulcecita, o la hervida o tostada, también la molida y hecha harina, lo comas en el pan o en la torta o como chichoca en el guiso. Y cuando en invierno la nieve tape la ruca y tu padre desentierre el piñón que guardó en su momento justo, agradecele al gran padre su delicadeza, agradecele siendo de alma buena y de buena memoria. Cerca de nuestro puesto de piñonear, pasaba el alambre que rodeaba el ranch del Frida. El alambre sería de él, pero la tierra es de Genechen, qué joder. Pobre el Frida, que tenía que ponerle alambre a la tierra para que no se le escapara. Ni se daba cuenta que si a la tierra se le antojaba dispararse, se le iba a ir lo mismo. Parecidito al agua que viene y va, de arriba abajo y para donde quiera. Lo que pasa es que el Frida no tenía el alcance del mapuche. Encima ni se dio cuenta cuando cortó los pehuenes que nos ofrecen piñones año a año, bien cargados de cabeza y de flores, y en su lugar plantó unos pinitos que daban pena de solo mirarlos, con hojitas largas y todos en fila como hormigas. Para peor, prepotente los pinitos gringos, porque los correteaban a los yuyitos nuestros, por eso ninguno se les acercaba. Y todo porque crecían más rápido, medio confundido el pobre rico. Tan apurado para algunas cosas, tendría tan poco tiempo que a veces hasta se le pasaba de pagarle a sus peones y puesteros. Ocupaba la vida juntando cosas sin suerte. Cuando yo era más chica le conocí camioneta plateada, del color del viento. A mí me había parecido camioneta fuerte y ligera, para eso era plateada. Y así era nomás, porque el hombre llegó una vez hasta el huellón buscando alambradores y salió con su camioneta cargada con un pedazo grande de la gente del paraje. Tranquilito la sacó, como si anduviera en lo parejo. Camioneta plateada tenía que ser. Pero parece que ni siquiera así le resultó rendidor al gringo. Con el tiempo me fui enterando que el pobre Frida siguió cambiando y cambiando camioneta. Y tan mal le fue que tuvo que conseguirse de a dos y de a tres por vez. Digo yo, se habrá avivado que le iba a ir mejor si las ponía de a dos, como yunta de catango. Porque hasta los gringos se avivan de algunas cosas a veces. Pero por ahí, como siempre solía andar en pedo, ni se daba cuenta de lo que pasaba. Eso porque los pedos que se agarraban no eran como los pedos de paisano. No eran de mudai ni de vino. Pedos aburridos los del Freedom, porque ni siquiera se aparecía por la fiesta. Los que lo conocían decían que se largaba a chupar solito y medio obligado nomás. Para peor, pura bebida blanca. Eso sí, bien desde temprano. Por suerte para mí, pude tener una abuela por demás capacitada que me enseñó las cosas de la vida y más encima pude ir a la escuela y aprender las cosas en letradas, como debe ser. Siempre me admiré de que el gringo Fridan no pudiera tener un rancho como cualquier paisano de los nuestros, un rancho completo con todas las letras. Apenas le daba para tener un ranch. Yo no lo conocí por adentro, pero no me costaba imaginar lo jodido que sería vivir en ese ranch sin completar. Alguien le había contado a la Ignacia Linares que el ranch tenía los techos bien altos y adentro estaban los suelos uno arriba del otro, amontonados como bosta de cahuel. Y al pedo nomás, porque el ranch era tremendo de grande, pero solo vivía el gringo y dos o tres empleados, porque él no se valía ni para picar un palo de leña. Siempre me ilusioné que el pobre gringo pudiera armarse de familia y no siguiera tan solo. aunque sea para completar las letras de un rancho. Pobre gringo.